cada martes a las 8 de la mañana. Minas y su naturaleza. Sección para aprender a cuidar, amar y proteger el medio ambiente. Minas y su naturaleza. Buenos días a las amigas y amigos de Minas y su Naturaleza. En la sección de hoy vamos a conocer sobre el criadero de flamencos en el territorio, el cual constituye refugio de fauna del río Máximo. Con más detalles al respecto, damos la bienvenida al reportero Michael Torres La Rosa. Sí, Milka, muchas gracias a ti, por supuesto, para toda la audiencia que está en sintonía con la sección Minas y su Naturaleza. Durante el presente 2013, los más de 40 trabajadores del criadero de flamencos en la comunidad de Mola, en el municipio de Minas, realizaron un meritorio trabajo en la protección de la especie, además de conservar el área, hacer labores de silvicultura y de reforestación y activar las brigadas de inspección con el propósito de proteger la reserva, evitar la caza y la pesca furtiva. En la presente temporada se registró la llegada de más de 300.000 flamencos procedentes de otros sitios del país, del Caribe y de la península de Yucatán, por lo que fue necesario reparar más de 30.000 nidos y fue reconocida la atención esmerada del colectivo encargado del área de cuarentena, que da atención a los ejemplares más débiles que se quedaron definitivamente atrás y los anidan hasta salvarles la vida. El área protegida incluye un aula de educación ambiental y la realización de diferentes acciones de sensibilización en la comunidad de Mola y especialmente con las personas que violan las normas de conservación. Y también a través de círculos de interés con los niños se fomenta el amor por la naturaleza. Hace varios lustros atrás, el humedal atravesó por un proceso de salinización causado, entre otras razones, por obras hidráulicas ejecutadas en el cauce del río Máximo, pero debido a la acción de especialistas, la contaminación descendió tras la ejecución de un sistema de tratamiento de residuos de la empresa acuícola, responsable en buena medida del deterioro ambiental del río. Incorporado en el 2002 a la lista de humedales de importancia internacional de la Convención de Ramsar, el humedal mineño se extiende por 22.000 hectáreas y es un sitio de descanso de aves migratorias procedentes de América del Norte, Central y del Sur. Gracias, Michael, por tu participación en Minas y su Naturaleza. Es muy importante que las personas que nos escuchan entiendan la necesidad de cuidar y proteger la flora y la fauna del municipio. Te despido y te invito a próximos espacios. Y a usted, amigo oyente que me escucha, mantenga la sintonía con la radio revista Voces de Minas.